Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Un gusto poder estar con usted en este programa. Nuestro tema de hoy es De Padre a Hija y será abordado por Stephanie Campos y Sixto Porras. El papel que los padres varones tienen en la formación de sus hijas es fundamental para enseñarles el valor que ellas tienen en la sociedad. Además, si son tratadas como damas desde muy pequeñas, podrán crecer con un claro concepto de lo que es un caballero. De esta manera, el padre podrá fortalecer la autoestima en su hija al entender que es una persona plena y completa. En esta audición de su programa de Enfoque a la Familia, vamos a conversar acerca de la gran importancia que tiene un padre en la vida de su hija, cómo acompañarle en ese proceso de crecimiento. Y nos acompaña para este tema nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Y qué bueno que vamos a hablar de este tema. Cada vez que hablo con padres que tienen hijas, su rostro se ilumina. Bueno, yo tengo dos varones y no tuve la experiencia de tener una hija, pero es fascinante poder comprender el impacto que tiene la vida de un padre en su hija. Y precisamente de eso queremos conversar para que aquellos padres que nos escuchan, que sea que ya tienen hijas o que en un futuro, si Dios lo permite, así va a ser, puedan hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es la misión de un padre con su hija? Principalmente le va a enseñar a ella el valor que tiene como mujer, tratándola con dignidad. La mujer es emocionalmente más frágil que el hombre. No porque sea más débil, eso no tiene nada que ver. Es porque Dios puso en el corazón de la mujer una gran capacidad de amar. Por eso nunca se les ordenó a las mujeres que tuviesen que amar a los hombres en el matrimonio, sino que se les ordenó respetar a los hombres. Uh-huh. En cambio, a los hombres se nos ordenó amar a las mujeres, porque las mujeres aman de forma natural. Un padre le modela cómo un hombre trata a una hija, a una dama. Un padre le refuerza a ella lo especial, lo hermosa, lo bella que es. Las niñas quieren casarse con el padre, ¿no? Hasta que llegan a la preadolescencia y ya los chicos les parecen más guapos, ¿no? Pero un padre le provee la seguridad necesaria para que ella pueda verse a sí misma en forma correcta y que ella pueda percibirse a ella misma como lo que es, toda una princesa. Haciéndola ver a ella hermosa y femenina, ella se inclinará a verse a sí misma de esta misma manera que el padre le proyectó. Por eso es importante cada palabra que digamos. Los padres tenemos en nuestros labios pinceles que le van dando forma a esta bella pintura, o vamos destruyendo la belleza que había en nuestras hijas. ¿Quién le define a la hija lo que es o lo que corresponde al ser una mujer, al ser femenina? Se lo define el padre. La madre le va a enseñar esas cosas hermosas propias de la mujer. Pero cuando un padre trata a su hija como una princesa, ella tiende a verse a sí misma como una princesa. Aquí es importante comprender que la sociedad es cruel. Es decir, los sobrenombres que descalifican, la humillación, la comparación, el anhelar ser aceptada en medio del grupo. Ella va a ver que algunas jóvenes son más atractivas físicamente de acuerdo al común entender de lo que es belleza, y ella tiene que enfrentarse a ella misma con su realidad. ¿Soy yo bella o no? ¿Quién lo determina? Lo determina el halago del padre, lo determina las expresiones de afecto, de cariño, las expresiones de ternura que recibe en el hogar. Ese vaso emocional tiene que estar lleno a la hora de ir a enfrentar el mundo, ¿no? Todos en la vida nos equivocamos y los padres de familia no están exentos a esto. Sin embargo, muchas veces el pedir una disculpa, el acercarnos a la otra persona y clarificar la situación o lo que dijimos, no puede o no forma parte de lo que hacemos. Pero qué importante que es pedir disculpas. Principalmente para un padre varón, el impacto que tiene en la vida de su hija es crucial. Que un padre le diga perdón por haberte levantado la voz, perdón por no haberte puesto atención, perdón por haberte ignorado cuando me necesitabas, perdón por no haberte escuchado. Eso va a marcar definitivamente la vida de las hijas. Es indispensable que un varón se detenga, que el padre como varón se detenga y se disculpe con su hija cuando ha fallado. No tiene nada que ver con debilidad, tampoco tiene que ver con pérdida de autoridad, tiene mucho que ver con dignidad, con amor que está manifiesto a partir de la humildad de decir lo siento, perdón. Esto, en lugar de bajar a un padre de categoría, lo sube de categoría a la máxima expresión. Una de las actividades que acá en Enfoque a la Familia hemos realizado es esa actividad de padres con sus hijas. Qué bonito sería conocer un poco de esa experiencia para que ojalá las personas que nos escuchan en sus iglesias, en sus comunidades, también puedan practicarlo y los padres de familia puedan empezar también a incluir esas citas con sus hijas. Esta es una cita con papá, así se llama, una cita con papá. Se planea con mucho tiempo de antelación. Se arregla una cena donde se habla con las hijas y se habla con los padres por separado. Las hijas van a preparar algunos detalles para papá, van a expresarles lo que significa, cuánto le amo en un corazón. Y los padres van a escribir a las hijas una expresión de amor. Es como una boda, ¿no? Uh-huh. Un momento especial donde se va a bailar el vals, donde hay música especial, videos especiales que refuerzan lo que significa un padre para su hija. En varios momentos, la idea es que el padre con la hija puedan bailar juntos, puedan mirarse a los ojos, puedan leerse la promesa de amor. Esta promesa de amor es clave que los padres puedan escribirla previamente, que en algún momento se sienten en alguna hoja especial con su propio puño y letra, que usted pueda decirle: prometo estar a tu lado mientras creces, prometo enseñarte cómo un caballero trata a una dama, prometo entregarte del brazo en el momento en que te cases, prometo acompañarte en los momentos difíciles. Que ella pueda sentir el amor del padre y que a la misma vez pueda establecerse un pacto en la relación entre padres e hijos. La meta principal de esta actividad no solamente es construir un recuerdo hermoso, un recuerdo bello, no solamente es eso. La meta principal de esta actividad es que los padres puedan establecer una costumbre donde por lo menos una vez al mes vamos a tener una cita con papá. Ella se viste como una princesa. Ah, eso es clave. El padre tiene que ir bien bañado, perfumado, elegantemente vestido. Es una cita donde solo va a estar papá y la hija, ¿no? Y eso es bello. Vamos a cenar juntos. Voy a abrirle la puerta del auto. Voy a correr la silla para que ella se siente. Voy a retirarle el abrigo y voy a ponerlo en su lugar. Hay tiempo para conversar, para charlar, tiempo para recordar, que usted pueda contarle: cuando ibas a nacer, yo tuve este pensamiento y este sentimiento. Esos momentos generan recuerdos. Y como dije, que esto se convierte en una tradición. El día que lo sugerimos, los papás se emocionaban, y más las hijas, ¿no? Porque la hija es la que tiene que decir a dónde vamos a ir a comer. En el último evento compartí un pensamiento que se llamaba: el otro día tuve un sueño. La noche estaba estrellada. La luna resplandecía como nunca antes. La música era la más bella del mundo y yo bailaba. Mis manos estaban temblando de emoción, mis ojos se mojaron. Tu mirada y la mía se cruzaron y te lo dije suavemente al oído. ¿Recuerdas cuando tenía 12 años y bailábamos aquella noche fría? Era tan pequeña que tuviste que inclinarte para bailar conmigo. Mis manos temblaban de emoción y nerviosa seguía tus pasos. No sabía si eras tú el que me guiaba o era yo la que te inspiraba. Aunque recuerdo lo que quise decirte, pero no me atreví a pronunciarlo. Solo quería expresarte que cuando yo creciera me gustaría casarme con alguien que se pareciera a ti. Muchas veces fuiste mi héroe. Y otras, mi payaso. Me gustaban tus caras divertidas y tus sonrisas locas. Tus cosquillas me ilusionaban y las noches sonreían. No deseaba que pasaran los años. En el fondo, no quería crecer. Me agradaba ser niña, la niña de tus ojos. Simplemente, no quería perder la inocencia de perderte con el paso de los años. Ahora lloro en tus brazos. Me he casado, papá. Y has sido mi inspiración. Siempre quise casarme con alguien que se pareciera a ti. Ahora debo dejarte volar a nuevos campos. Ha llegado el momento. Mi corazón late de emoción, pero en silencio muchas veces recuerdo el día que bailamos el vals, aquella noche cuando solo tenía 12 años. El otro día tuve un sueño. Siempre quise casarme con un hombre que fuera como tú. Un caballero fiel, suave y gentil. Un hombre que me respetara y me protegiera. Un hombre como tú. Que le guste estar conmigo y me inspire a continuar. Por favor, nunca cambies. Eres genial. Simplemente genial. En silencio sufro con el solo hecho de pensar que podría perderte. Por eso al despertar te busco con intensidad. No hay otro lugar más seguro que tus brazos y tus palabras me afirman. Sé que soy la princesa y que siempre lo seré. Mientras llega aquella noche, cuando bailaremos nuevamente el vals, vestida de blanco, hagamos que esta sea una noche inolvidable y eterna para los dos. Anoche tuve un sueño. Simplemente bailaba con el hombre que amo y admiro. No hay otro lugar al que quiero ir. Hagamos que esta noche no termine y dure para siempre. Déjame bailar contigo y hagamos que nuestro sueño se convierta en realidad. Yo tu princesa y tú mi papá. Bueno, cuando terminaba este pensamiento, la mayoría lloraba. Es que tiene que ser así. La idea de esta noche con papá es que sea una noche inolvidable, donde podamos escribirnos cosas el uno al otro, donde nos inspiremos, nos pidamos perdón, donde nos garanticemos de que siempre estaremos juntos y que ella pueda recordarlo como un momento crucial. La meta en el fondo, así debajo de la tierra, es diseñar en ella la imagen correcta de cómo un hombre trata a una dama y que ella se sepa a sí misma princesa bien amada y aceptada. Esto le permite a ella, al crecer, tener relaciones saludables y percibirse a ella misma como lo que es, una dama hermosa y bella. Estamos disfrutando muchísimo este tema y el tiempo se nos ha ido, pero mañana continuaremos abordando más puntos específicos para que los padres puedan construir relaciones sanas con sus hijas. Nos escuchamos mañana. Seguro. Espero que podamos disfrutar mañana, hablar más de este tema que es crucial. El padre puede dejar una huella de amor en el corazón de su hija cuando logra que ella descubra el gran valor que tiene, lo cual le va a ayudar para que pueda crecer como una persona saludable y entablar relaciones que le ayuden a crecer plenamente. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. Pocas veces, las escrituras, la ciencia y la historia se alinean en una misma dirección. Sin embargo, las últimas tres series de Cuatro Lunas de Sangre han hecho justamente eso. ¿Son estas las señales a las que se refiere Dios en su palabra? Y si es así, ¿qué significan? En este libro, que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales, junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Por esta, su emisora favorita, mañana estaremos compartiendo la segunda parte de este tema. Le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. Estuvo con usted Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.